Ahora sí. Vale, grabo... Ay, que da calambre la valla. Sí, mola mucho. Grabo las ocas. Mira, ven, acércate a los cerdos a ver si... Acércate. Bueno, gràcies, senyores oques i senyors porcs. I senyores cabres.